Y la primera vez que fuimos al Uruguay fue en el año 55, porque antes no pudimos ir porque estaba prohibido. Nuestro presidente en esa época había prohibido la salida al Uruguay, Perón tenía prohibido para ir al Uruguay, entonces durante 2 años no queríamos ir y no podíamos. Y te digo, Radio Carve fue la primera emisora que fuimos y que nos organizaba el Teatro Solís y cantar en el auditorio de Radio Carve, y nos pareció una maravilla, porque siempre la radiotelefonía uruguaya marcó un hito en la radiotelefonía del Cono Sur de América. Ninguna canción es como la preferida, son todas canciones como representan los hijos, así como, no porque uno sea autor de ellas, sino son las cosas que uno presentaba al público y el público las aceptaba. Entonces, cada vez que canto una canción, que puede ser la López Pereira, que la he cantado miles de veces, cada vez que la canto es porque alguien la pide y siento la misma emoción como si fuera la primera vez.